viejo compadre o se nos muere. Tenga cuidado, que esa muchacha tiene un novio que da con el hacha. Siendo aventura.